Sí. Bueno, papá, ahora ya quedo a la aquí, que son las 5 de la mañana, tío. Mira, fue a que se te agarra, no, no, mamá, que os voy a meter, que tengo que ir al cubo. Bueno, me voy a comer, más de mucho yo, que voy a poner, no tengo que ir por otro lado. De vos, tío, quedamos así, loco. Venga, voy a dormir, acá os voy. Chao.